Pues era sin duda y es la noticia del día, esos protocolos que se consensuaron, acuerdos más bien que se consensuaron en la jornada de ayer entre el Ministerio de Educación, Sanidad y las comunidades autónomas para lo que van a ser las medidas y normas de control y seguridad para evitar el contagio del COVID-19 en las aulas, lo que es el regreso y la vuelta al cole. Un asunto este que es portada hoy en todos los periódicos, una cuestión de la que sin duda podemos hablar no solo hoy, sino también de cara a las próximas jornadas, porque es de interés. Y nosotros que queremos pues también abordar esta temática al nivel local. Para ello nos vamos a marchar hasta un centro educativo que cuenta además también con los diferentes servicios escolares que, el máximo que se puede contar, ¿no? Estamos hablando de transporte escolar, comedor escolar y aula matinal. Todo esto, son servicios que ofrece además también de manera complementaria el centro educativo de infantil y primaria Ramón Crosa, un colegio que este año va a albergar alrededor de 400 alumnos y cuyo protocolo de intervención pues se tiene que llevar a cabo también y se tiene que ofrecer, ¿no?, de cara a la familia para que entre todos podamos hacer esa vuelta al cole seguro. Es lo que se desea, desde luego, por parte de la comunidad docente. José Carlos Delgado, director del Ramón Crosa, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. En resumen, lo que se espera y se desea es eso, ¿no? Principalmente, que esa vuelta al colegio sea segura. Pero la incertidumbre que hemos estado teniendo y que supuestamente desde ayer ya no íbamos a tener con estos acuerdos, yo no sé si todavía los equipos docentes la siguen teniendo en realidad. A ver, duda siempre te va a quedar algo, ¿no? Pero sí es verdad que estamos trabajando todos los equipos docentes, estamos trabajando los directivos, estamos trabajando para intentar que esta vuelta sea lo más segura posible, tanto para el alumnado del centro de UBRIC como también para el profesorado y el resto de personal que trabaja en los colegios. Siempre desde la posibilidad que tenemos en nuestras manos, desde nuestras respuestas, en este caso. Sí que es cierto que en la jornada de ayer se cerraba esa especie de protocolo en el que se determinaban diferentes aspectos que habían quedado un poco en el aire. Por ejemplo, el hecho de la obligatoriedad del uso de las mascarillas para alumnos mayores de 6 años, el hecho además también de esa distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo, normas que recogen, que vamos a ir, si te parece, conociendo también nosotros poco a poco. Pero todas estas normativas o todas estas acuerdos que se alcanzaba en la jornada de ayer no viene a ser más que una especie de mínimos o de máximo, más bien, ¿no? Los mínimos los tienen que establecer ahora los propios centros educativos, ¿no? Lo que es ese protocolo real, ¿no? De la vuelta al colegio. Bueno, sí, más o menos lo que se hizo ayer fue eso, consensuar un poco unos mínimos que todas las comunidades autónomas pues tenían que llevar a cabo en el tema de la vuelta al cole. Y ahora pues le toca el turno a las comunidades de concretar estos mismos características de cada una de ellas. Y una vez que esto esté hecho, pues, lo trasladarán a los centros educativos. Nosotros, pues a su vez, tenemos que adaptarlo también, estas nuevas normas o estas nuevas medidas, a las características de nuestro centro. Claro, no es lo mismo un centro de una población como la de Ubrique que de una gran ciudad como Sevilla o Jerez, ¿no?, en este caso. Y esperando estamos eso, que nos transmitan ahora desde Consejería, desde Delegación, pues las nuevas medidas que se van a llevar a cabo para nosotros poder incorporar en los protocolos que estamos desarrollando en los centros. Claro, hay que decir que en el marco educativo local los directores de los diferentes centros en Ubrique se reunieron en julio, el pasado 20 de julio, para intentar consensuar también ese acuerdo de mínimo, ¿no?, a nivel local. O sea, un poco vosotros os adelantasteis, ¿no?, a todo esto que estamos viviendo ahora. Sí, nosotros, como sabéis, nosotros trabajamos en Ubrique por zona educativa, entonces intentamos pues también llevar esto un poco coordinado y que no haya mucha diferencia entre un centro y otro, ¿no?, y marcar unos mínimos para que no haya mucha diferencia en la forma de gestionar un centro u otro. Después, teniendo en cuenta las características también de cada centro, y adaptando esto que nosotros establecemos a las características de cada uno de los colegios. Y después de la reunión que tuvimos el día con inspección, el 13 de julio, pues nos reunimos con los dos directores el día 20, y también intentamos llegar a unos acuerdos mínimos también en el inicio de curso y empezar a elaborar los protocolos para cada uno de los centros. Claro, y a partir de ahí, pues cada equipo docente empezó un poco a planificar, ¿no? Cómo podía ser esa vuelta al cole, independientemente del escenario que se pudiera plantear por parte de Autonomía y del Gobierno de la Nación. Ayer ya se daba a conocer ese escenario y bajo eso, pues ya vosotros adaptáis, ¿no? Exactamente, pues una vez ya conocido, pues lo mínimo que establece en este caso el gobierno y la comunidad, pues ya a partir de ahí nosotros adaptamos esto a las características de los colegios, ¿no? Del número de alumnos, número de unidades que tenemos, los espacios con los que podemos contar en el centro, las entradas, las salidas que tenemos en los colegios, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues ya nosotros adaptamos también y hacemos nuestro este protocolo. Sí, sí que es verdad que en ese acuerdo de mínimo que se alcanzaba ayer hay aspectos que no están determinados. Por ejemplo, el ratio de alumnos por aula, el refuerzo de profesorado que se va a disponer, ¿no? Que se está hablando de que va a haber refuerzo, pero todavía no se ha concretado. Estos aspectos yo imagino que de cara al futuro podremos ir conociéndolo. Pero en principio lo que sabemos, para no confundir, si te parece, José Carlos, podemos quedarnos aquí, ¿no? Y detallar un poco cómo sería. Por ejemplo, las mascarillas se especula mucho, si va a ser obligatoria, de a partir de qué edad, si no es obligatoria, ya esto queda claro, ¿no? Serán obligatorias de forma general a partir de los 6 años, uh-huh. independientemente además de que se pueda respetar esa distancia de seguridad, ¿no? Sí, esto queda un poco de duda, Rocío. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también tenemos que saber que dentro de los centros se van a crear los grupos burbuja, ¿no? Los grupos de convivencia. Sí. La norma también dice que esto dentro de estos grupos de convivencia no hace falta el uso de mascarilla, no hace falta el uso de la distancia social, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estas dudas tienen que resolvernos nosotros. Claro. En el grupo de convivencia también hay que llevar mascarilla a partir de primero de primaria, o constituyéndose ese grupo como grupo de convivencia no haría falta. También está esa duda. Tendrán que resolvernos ahora también estos días. En un principio, como se quedó ayer, los niños a partir de 6 años, es decir, de primero de primaria, deben de llevar mascarilla. Pero también deben llevar mascarilla si se constituye como grupo de convivencia. Claro. En este caso, absolutamente tenemos que resolverla. Luego, el hecho de que se recomienda el uso de la mascarilla para los niños menores de 6 años, de 3 a 5, cuando vayan en el transporte escolar. Eso es algo que afecta, pues, tan solo, en este caso, al Ramón Crosa, que es el que tiene el transporte escolar, ¿no?, por sí, ejemplo. Sí. La verdad es que el tema del protocolo de seguridad del transporte escolar no lo ponemos nosotros en el centro, tiene que poner la empresa del autobús, la que está en el protocolo en los autobuses. Es decir, ese protocolo a nosotros, pero nosotros también con celos. Todavía no hemos tenido reunión con la empresa de transporte y no podemos concretar este protocolo cómo se va a llevar a cabo. Pero claro, ellos tienen, si en la normativa pone que los niños de 6 años tienen que llevar mascarilla en los autobuses, obviamente tendrán que llevarla. Claro. Evidentemente los convivientes. En los autobuses vienen de todas las edades. Ahí no se pueden constituir los grupos de convivientes en el sentido del autobús. Por lo tanto, yo personalmente considero que ya necesario que los niños puedan llevarse mascarilla en el autobús. Claro. Otro tema, la higiene de manos. Se propone, pues, hasta 5 veces al día que se tengan que lavar. Además, se establece, ¿no?, la entrada y salida al centro, antes y después de comer, antes y después de ir al patio, en fin, siempre desde luego que cuando se va al aseo. Esto hace que vosotros en los centros educativos tengáis que disponer de, pues, la estructura necesaria para que se pueda producir esa higiene de manos tan frecuente, ¿no? Exactamente. Ayer 26 recibimos un correo de redes técnicas por parte de delegación que nos comunicaba que la delegación, pues, nos va a pasar mensualmente tanto mascarillas, gel hidroalcohólico, pero bueno, no lo van a proporcionar ellos. Entonces, con eso, pues, tomaremos las medidas para poder cumplir con esta norma de la limpieza de manos durante al menos 5 veces al día. De todas maneras, nosotros también hemos intentado adelantarnos un poco a la situación y también, pues, el centro está previsto de hidroalcohol, que lo hemos estado comprando durante este verano para tener gente para que sea un comienzo de curso, eso, más seguro posible, quizás de nuestras posibilidades, para que las familias estén lo más tranquilas posible, ¿no?, en el inicio de curso, teniendo en cuenta las esto nos daña, y todos aquellos aspectos que están fuera de nuestra mano. La cuestión en torno a ese lavado de manos tan frecuente que se plantea, ¿no?, y que tiene que cubrirse al menos 5 veces al día, como decíamos, ya no es solo pues el abastecimiento, ¿no?, de ese material necesario, sino el control para que el alumnado pues realice ese lavado de manos. Por ejemplo, en el Ramón Crosa son alrededor de 400 alumnos. ¿Cómo se va a controlar, ¿no?, el que cada alumno al menos 5 veces al día se tenga que lavar las manos? Yo imagino que esto pues será acostumbrarse, ¿no?, como nos acostumbramos a cualquier otra rutina diaria. Exactamente, es un hábito más que tenemos que adquirir por las necesidades de la situación. Nosotros lo que vamos a hacer es que cada clase, cada unidad, cada tutor tendrá un bote de gel hidroalcohólico, y en el que antes de entrar a clase pues se pasará con el gel y se rociará en las manos de cada alumno pues el gel hidroalcohólico para que se les lave, teniendo en cuenta eso, que tiene que lavársela al menos 5 veces al día, en la entrada del colegio, a las 9, antes de desayunar, salir al patio, al regresar del patio, al volver a casa, y siempre también cuando se haga alguna, haya que salir del baño y vuelva, etcétera, pues también el niño solo tendrá que lavarse las manos con jabón o con gel hidroalcohólico. Claro. Bueno, vamos con lo de los grupos burbujas que comentábamos antes, ¿no? Y sí. Al que es un término que se está utilizando muchísimo ahora y que, en definitiva, lo que hace es que se limitan los contactos con otras clases, ¿no? El problema de aquí es la ratio, porque, claro, habrá grupos burbujas que sean perfectos porque la ratio sea de esa clase, por lo que sea, sea muy bajita, pero ¿habrá grupos burbujas más extensos o cómo se va a determinar, cómo se va a controlar esto? Mira, nosotros estuvimos hablando de la reunión del 20 de julio de los directores de crear los grupos burbujas, grupos de convivencia dentro del aula. Ahora ya cada uno, cada centro, pues en función de sus características, pues lo agrupará de una manera o de otra. Claro. En un principio nosotros tenemos dos posibilidades, ¿vale? Te hablo del Ramón Crosa. Estamos viendo la posibilidad de agrupar los grupos de convivencia por línea. Es decir, los dos grupos de 3 años serían un grupo de convivencia, los dos grupos de 4 años, los dos de primero, los dos de segundo, etcétera. Pero también estamos viendo otra posibilidad, que es la que ahora mismo creemos que tiene más peso, que es la de agruparlo en función de la edad del niño por ciclo. Es decir, todo el primer ciclo o el ciclo de infantil sería un grupo, el primer ciclo de educación primaria sería otro grupo, claro. Y ahora ya a partir del primer ciclo hacerlo por línea. Tercero un grupo, cuarto otro, quinto otro y sexto otro. ¿Por qué es agrupar los niveles más pequeños por ciclo en lugar de por un línea igual que en el segundo y tercer ciclo? Pues más que nada por el tema operativo. A la hora del comedor, a la hora de aula matinal, los espacios están muy delimitados, y si hacemos grupos de convivencia muy pequeños, necesitamos mucho más espacio. Espacios de los que no disponemos actualmente. Claro. Pues tampoco sabemos con el personal externo que vamos a poder contar este curso. Si vamos a tener más monitores en el aula matinal, si vamos a tener más monitores en el comedor, eso todavía no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, tenemos que organizar o que programar en función a lo que sabemos que mínimamente vamos a contar, ¿vale? Para garantizar la atención adecuada. Si tenemos noticias de que se van ampliando, se amplía el número de monitores, pues podríamos, como el protocolo es un documento abierto que se puede modificar a lo largo del curso en función de los recursos, necesidades o modificaciones que se vayan dando en la pandemia, pues podemos adaptarlo y cambiar la propuesta que tenemos o que hayamos hecho en un momento y actualizarla a la situación que se esté dando en ese momento. Claro. Claro, es una situación complicada, sobre todo para un centro educativo como es el vuestro, el Ramón Crosa, que tiene un número de alumnados importante y que tiene varias líneas, ¿no? Hay otros centros educativos quizás con una única línea, donde aquí quizás la creación de esos grupos burbuja, pues no puede haber tantas dudas porque el número de alumnos es menor también, ¿no? Exactamente. Es diferente, claro, hacer grupos con un número más reducido que con un grupo tan numeroso como tenemos nosotros, que nosotros además de tener varias líneas, nuestro grupo también son numerosos. Recordamos que todos los grupos están en torno a 20, más de 20 alumnos. Claro. Llegando hasta algunas unidades con 27 alumnos. Ya, uf.

tenido controlado. Y que esta no sea además no controlada, como tú decías, claro, que ahí ya sí que el Servicio de Salud Pública tendrá que tomar... Se dictamina si se cierra o no se cierra el centro. Será, y a última instancia serán los medios sanitarios los que tomen esa decisión. Pero, ¿qué hacéis vosotros, los maestros? Estáis en clase con vuestros grupos burbujas, trabajando, y os encontráis con un alumno que tiene síntomas. A partir de ahí, ¿qué se hace? Bien, pues mira, si el maestro o maestra detecta que un alumno o alumna durante la jornada escolar presenta algún síntoma compatible con la COVID, pues según viene recogido en el documento de medidas que nos mandó la Junta a principios de julio, pues lo que se hace con este niño o niña es, se le da una mascarilla, se le lava las manos con hidrogeles, se le acompaña a una habitación que hay previamente establecida por el centro junto con un maestro o maestra que lo va a acompañar durante todo momento. Este maestro o maestra también llevará su mascarilla, su hidrogel y la medida necesaria para la presión, y se avisará a la familia para que pasen a recoger al niño o niña lo antes posible. Y también pues se avisará a los servicios sanitarios para dar información sobre este posible caso. Si el niño o niña diese positivo, pues avisará a la familia del resto de niños para que vengan a recoger a los niños, se los lleven a clase y mantenga una cuarentena hasta que se sepa si este niño o niña pues, ha dado positivo o no ha dado positivo. Eso en el caso de que se detecte un caso, posible caso dentro del colegio. Si se detecta fuera del colegio, la familia tiene la obligación de comunicarlo al centro y el centro a su vez comunicarlo al resto de compañeros o compañeras de este niño para que mantengan también una cuarentena esa clase a espera de los resultados. Y ya, si resulta que es en más de una clase, pues ya se comunicará a los servicios sanitarios y ellos ya determinarán si se cierra esa clase, si se cierra el centro o cómo se hará. O sea, que se puede dar caso que toda una clase o todo ese grupo burbuja incluso esté en cuarentena, ¿no? Sí, claro, si se detecta un caso dentro de un grupo concreto, ese grupo, pues obviamente tendrá que estar en cuarentena. ¿Sin guía al colegio? Exactamente. Uh-huh. Claro, en cuarentena no puede salir del espacio donde estén recluidos. Lo mismo con los equipos docentes, ¿no? Con los maestros y maestras. Exactamente. Si el maestro o maestra pues detecta que tiene algún síntoma, tiene que comunicarlo al centro, que comunicarlo a los servicios sanitarios, y los servicios sanitarios ya determinarán si tiene que mantener la cuarentena o no tiene que mantener cuarentena en función de los resultados de las pruebas que se le hagan. Eso es lo que viene recogido. El acuerdo también recoge que hay una figura que se crea, sí, que es como una especie de enlace, ¿no? En temas de coordinador COVID. Ahí está, el coordinador COVID se denomina. Y bueno, de todas maneras, ese coordinador COVID, no sé si es un docente del equipo, ¿no?, que tenga cada centro educativo, si es externo que llega, no me ha quedado muy claro esa parte. No, el coordinador COVID es una persona del centro, un maestro del centro. Vale. En un principio nos recomendaban que ese coordinador COVID pues fuera asociado a la figura de maestro coordinador de prevención de riesgos laborales que tenemos dentro de los colegios. Claro, es complejo porque una de las funciones de este coordinador COVID es estar en contacto continuo con los centros de salud. Entonces tiene que ser una persona que disponga de tiempo, que no esté continuamente dando clases, que no sea un tutor, una tutora, un especialista. Entonces lo que vamos a hacer que, por ejemplo, en nuestro colegio, que la figura del coordinador COVID recaiga sobre alguien del equipo directivo, ¿no?, que somos los que tenemos quizás más tiempo para poder tener más contacto con otras instituciones, y estamos más acostumbrados a tener este tipo de relaciones. En el Damón Crosa, por ejemplo, la coordinación COVID la va a llevar el equipo directivo, un miembro del equipo directivo. Bueno, pues sí que su figura es importante en este sentido, porque es el que tendrá que contactar, ¿no?, con las autoridades sanitarias, con el centro de salud cuando detecte un caso, ¿no?, que también hay que avisar, en fin. Asegurarse de que se tomen todas las medidas de prevención, también es otra de las funciones de la figura COVID, asegurarse eso, que todo el mundo, coordinar también a todo el profesorado en las medidas, asesorar, etcétera. Ahora, a principios de septiembre, pues la persona que ejerza esta coordinación pues tiene que hacer un curso de formación online que está preparando la Junta los primeros días de septiembre. Claro, porque ya a partir del martes los maestros, bueno, pues comienzan el curso, ¿no? El 1, creo que es. Exactamente, el día 1 de septiembre, ya pues empezamos los maestros a incorporarnos en el centro. De hecho, este mismo día 1 pues tendremos la primera reunión con la Comisión COVID, donde se cerrará el protocolo con las mejoras que los miembros de la comisión pues crean oportunas, y posteriormente pues se presentará este protocolo al claustro de profesores para que los profesores lo conozcan, lo trabajen, y a partir del día 4 pues puedan empezar ya a mantener las reuniones con la familia para presentarle el protocolo e informarle de cómo se va a llevar a cabo el inicio de curso. No te he preguntado por el tema de la limpieza, porque sí que esto ya lo hemos hablado en otra ocasión, que se va a reforzar, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, que es a quien compete, ¿no?, limpieza en los centros educativos de infantil y primaria en nuestra localidad. Y sí que, bueno, en ese sentido, también cumpliendo lo que es la normativa, ¿no?, que se tiene que reforzar todas esas tareas de limpieza, incluso en horario lectivo. Sí, decían que sí, que sobre todo hacer hincapié en la limpieza en las zonas comunes y en los baños principalmente. De hecho, el ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con nosotros y nos va a proporcionar la limpiadora, una persona de limpieza, perdón, por las mañanas. Creo que era unas 3 horas diarias en un principio. Con ese horario, pues, suficiente para garantizar esta medida también sanitaria de la limpieza de los aseos durante el periodo escolar. Claro. Vamos con el tema del comedor escolar. Aquí, bueno, pues también imagino que la organización depende casi que del centro, ¿no? Porque decías que hay incertidumbre en este sentido, porque los monitores de los comedores escolares pues están externalizados, no corresponde al centro educativo. Y claro, pues aquí también hay que esperar a ver, ¿no?, cómo se va desarrollando. Exactamente, la gestión, mira, los comedores escolares se gestionan de dos maneras, una externa y otra interna del centro. En este caso, la gestión de los comedores escolares del CEI Ramón Crosa es una gestión externa, en la que la Junta pues se lo saca a concurso, se le da a una empresa, y esta empresa es la que se encarga de gestionar el comedor. Contrata los monitores, contrata a cocinera, pone equipamiento y desarrolla los menús, etcétera. En un principio, el comedor escolar ya se han puesto en contacto con nosotros, la empresa que lo va a gestionar, la misma del curso anterior, y comenzará el día 14 de septiembre, si la cosa puede seguir con la normal, con tal como estamos ahora mismo, ¿vale? El día 14 de septiembre se comentaría el comedor. ¿Cómo vamos a organizar nosotros el comedor escolar? Pues, como te digo antes, también tenemos ciertas dudas todavía en cómo lo vamos a organizar. Ya si es verdad que hemos trabajado mucho en el tema y tenemos varias propuestas, varias posibilidades. Estamos a la espera también de saber con cuánto personal vamos a contar este año en el comedor, si van a mantener los mismos monitores o van a ampliar las plantillas para garantizar una mayor atención al alumnado. Nosotros tenemos dos propuestas. La primera es hacer turno de comedor, en la que un grupo, los más pequeñitos, infantil y primer ciclo, comería a las 2:45 hasta las 2:30, y el otro grupo entraría a las 2:30 hasta que terminasen la comida. Claro, para poder tener esto necesitamos más personal, por lo menos uno más que pueda hacerse cargo de los niños que no están comiendo. Y la otra posibilidad que tenemos, que también estamos barajando, es que los más pequeñitos coman en sus aulas. Los niños de infantil, estamos en torno ahora mismo a 20 niños de infantil, pues este grupo comería en su aula, y así en el comedor pues tendríamos más espacio para garantizar el distanciamiento social del resto de alumnados de primaria. También tenemos que ver el número de alumnos con el que vamos a contar este año en el comedor. De acuerdo, el año pasado estamos en torno a 60 niños. Este año las perspectivas son más o menos las mismas. Esperemos a ver cómo el número final de alumnos, para también tomar una decisión u otra vez la gestión de cómo vamos a gestionar el comedor. Claro. Pero bueno, vamos a ganar el comedor. Sí, una de las cuestiones de ayer, de la reunión de ayer del gobierno con las comunidades, era la garantía de que los comedores escolares iban a estar abiertos durante todo el curso. Claro. Bueno, pues a falta prácticamente de 2 semanas para que comience el curso escolar, para que los alumnos de infantil y primaria entren al colegio, ya saben que la entrada está programada para el 10 de septiembre. Por cierto, normalmente en esa fecha estaríamos en feria, en Ubrique, y bueno, siempre la entrada de los alumnos obligatoriamente tienen que estar en el colegio a partir de ese día, pero bueno, siempre se podía retrasar un par de días, ¿no? Y este año yo creo que todo sin falta, el 10 de septiembre vamos a estar allí, ¿no? Con normalmente este primer día casi siempre venían todos los niños. Normalmente, sí, siempre el primer día, también de recordar que el primer día es un día de horario reducido, que se comenzará el curso, la jornada empezará a las 10 de la mañana y terminará a las 12 y media. Y bueno, a falta, como decía, ¿no?, de poco para que comience ya el curso, para que los centros educativos comiencen a recibir al alumnado en sus aulas. ¿Qué sensaciones tenéis vosotros, los equipos directivos, los docentes, ante toda esta situación en la que nos encontramos? La mía personal es un poco de incertidumbre. Incertidumbre por lo que te estaba comentando antes. No sé con cuántos monitores de comedor voy a contar, no sé cuántos monitores de aula matinal voy a contar, no sé cuándo me va a llegar el personal nuevo del maestro de más, que se supone que me tienen que mandar este curso. Claro, esas son las incertidumbres con las que yo me veo. Tampoco sabemos la evolución que va a tomar la pandemia, si va a llamar, va a ir a menos, sí. Se va a controlar. Claro, son muchas incertidumbres. Ahora, estamos trabajando para que los niños y las niñas y las familias estén lo mejor posible en el centro, con la mayor seguridad, ¿vale? Y trabajando en ello estamos. Y es lo que te puedo decir ahora mismo, esperando día a día a ver lo que va saliendo, las normativas nuevas, la propuesta nueva por parte de la delegación, de la consejería, y nosotros podamos adaptarla a las características del centro, trabajando para eso, para garantizar en todo momento que los niños estén lo mejor posible dentro del colegio. Pues con esa intención nos vamos a quedar, desde luego, que es lo que se lleva intentando conseguir pues prácticamente desde que terminó este curso tan atípico que hemos tenido, el curso 2019-2020, en el mes de junio. Durante todo el verano, ¿no?, pues se ha venido trabajando lo mismo, y aunque se ha estado en periodo vacacional, pues no se ha dejado de trabajar también, ¿no?, para que la vuelta al colegio sea segura y para que todos podamos adaptarnos a esta nueva situación, porque es que además que no queda otra, es que hay que adaptarse. Adaptarse es lo que nos ha tocado vivir, y ya está, no queda otra. Adaptarse, poner todo el mundo de nuestra parte, nosotros estamos en ello, y cada uno pues tiene que asumir su responsabilidad, desde las altas instituciones, ¿no?, del gobierno central, autonómico, pasando por los equipos directivos de los centros, los maestros y las familias también. Entre todos pues tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, poner de nuestra parte y todo en bien del alumnado, para garantizar que el alumnado pueda asistir al colegio con la mayor normalidad posible. Claro. Pues con toda esa intención, nosotros que seguiremos informando también de todo ese trabajo que se lleva o que se va realizando, ¿no?, por parte de los distintos equipos docentes, para conocer pues con más detalle cómo va a ser esa vuelta al cole, ese regreso a las aulas. De momento, esto es lo que sabemos y hasta aquí lo que podemos contarle, ¿verdad? Le agradecemos a José Carlos Delgado que nos haya atendido en la mañana de hoy para aclararnos algunas dudas a tenor de ese acuerdo marco que se determinaba en el día de ayer entre comunidades y gobierno central, y para ir, bueno, pues relatando un poco, ¿no?, cómo se va configurando ya esa vuelta al colegio de cara al próximo 10 de septiembre. José Carlos Delgado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío, por su interés. Gracias. Buenos días.